radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés volver a escuchar los contenidos de la radio. El radioarte es... Yo no creo que haya crisis de gran arte. Lo que hay, crisis que duran 20 minutos, de estos individuos que pintan o hacen literatura, que podríamos llamar, de acuerdo con el lenguaje actual, light, que sirve para pasar el rato. Mm. Es decir, hay una especie de viva la pepa, de qué me importa. Y saca un librito que dura un mes, dos meses, y después desaparece del mapa para siempre. Yo no estoy de acuerdo que, en cambio, que el gran arte, en un momento de colapso total de la humanidad, puede estar ausente. No. Vos me dirás, pero ¿para quién, si total se va a destruir el planeta? No. Pero esa es la locura del artista, es una especie de locura. Uno dice, pero ¿por qué estás tan preocupado si total dentro de 30 o 40 años el planeta entero va a desaparecer del mapa? Amistad, yo creo que la grandeza del arte verdadero, del artista verdadero, es eso. ¿Cómo no vas a ver un hombre que es importante, que tiene algo que decir? Las utopías son realmente futuras realidades. Lo malo es que hace dos o tres siglos, cuando empezó el auge del cientificismo, no se dieron cuenta que los utopistas, propiamente dichos, el socialismo utópico, era considerado como una locura. Eso debe ser pequeñas comunas, ahí viene la palabra comunismo, comunas, a la escala humana. Yo me vine a vivir acá hace 52 años, en este barrio, porque era un pueblito, había alambrados todavía. Había una lagunita, un ombú. Todo esto que yo hice, cuando yo publiqué Hombres y Engranajes en 1951, me dieron tantos palos, tanto de la derecha como de la izquierda, que me encerré prácticamente acá. Durante 10 años no publiqué ni un libro. Ahora está todo lo que está en el Hombre y Engranajes, está a la vista. No que yo solamente lo haya hecho yo, lo han hecho una cantidad de gente. Estos grandes utopistas, que en la época de cuando ahí fue en la época que tiene el punto crítico de la humanidad. El arte, cuando hablo de arte, no estoy hablando de estas pavadas que se exponen y que cambian de título cada 15 días, y el modernismo, postmodernismo, recontra postmodernismo, son pavadas, se los lleva el viento. Cuando viene, me cruzo en las calles voy por la calle y me preguntan, ¿qué hay que leer? Digo, cualquier cosa menos novedad, espere 10 meses. Entonces, el arte, cuando estoy hablando de arte, no estoy hablando de exquisiteces. El arte grande, que siempre es trágico, y lo más adecuado para esta época trágica, el arte grande ha salvado siempre al hombre. El gran arte, no esas pavaditas que duran 15 minutos, esa literatura de esos libritos que se publican ahora. Cuando yo veo esos pajaritos a la mañana, está lleno de pájaros, que tienen esa vida tan libre, tan inocente, porque los animales, a diferencia del hombre, son inocentes de absolutos. Nietzsche decía que el hombre es el único animal perverso de la creación. No se conoce ningún animal que sea perverso. Matan por hambre, matan para cuidar la cría. Y las plantitas. Se dice que hay un lenguaje de los árboles. Se está descubriendo alguna cosa. ¿Qué sabemos de eso? Es un misterio maravilloso. Cuando yo hablo de arte, no es que uno sea parte de la realidad, sino que le está dando a la gente una forma de entender lo absoluto, lo único.

Dalí es paradoxal, après avoir fait l'éloge de l'hibernación que montré son frenesí de comunir, doit déclarer maintenant que l'amour le séduit. Dalí es paradoxal, après avoir fait l'éloge de l'hibernación y montré son frenesí de comunir, doit déclarer maintenant que l'amour le séduit. Paradoxal, après avoir l'éloge de l'hibernation que montre son frenes y reconvenir. Doa declaré mi canal. Cuando yo hablo de arte, no es que uno sea parte de la realidad, sino que le está dando a la gente una forma de entender lo absoluto, lo único. Llamarlo experimentación en radio, ¿no? Es jugar con los sonidos en radio, es ver cómo podemos contar historias mediante los sonidos, no solamente con la voz, no solamente con un texto, sino con sonidos y donde juegan otras experiencias como pueden ser el teatro, como puede ser el cine, como puede ser la música. Como puede ser el paisaje sonoro. Y en América sonoro, Latina está tomando otra, fuerza. Otra forma en y otro género. Para Colombia, contar. En radio. En Venezuela, en Argentina hay varias experiencias de radioarte a partir de las universidades principalmente, que es donde más fuerza tiene. Los nuevos comunicadores creo que están experimentando de contar historias desde otro lugar, ¿no? Siempre el género estuvo mucho más desarrollado en lo que es Alemania, Inglaterra, Francia. En las radios estatales grandes que hay en Europa, ¿no? Uh-huh. Que han tenido espacios y han dado espacios pagos, ¿no? Le pagan a la gente para experimentar con sonidos. En Latinoamérica, quien experimenta con sonidos se la tiene que arreglar con algún otro trabajo para poder. Sonal es radio-arte.com, que bueno, ahí es donde coloco todos mis productos que están bajo licencias Creative Commons, como para que cualquier persona lo pueda bajar, difundir, y algunos de los productos también se pueden rehacer, digamos, rearmar, jugar con eso para hacer otro producto distinto, ¿no? radio-arte.com. Uh-huh. Esa es la página donde pueden bajar todas las piezas. Yo hice, junto con otro compañero argentino, un viaje por distintos países de Latinoamérica, visitando radios comunitarias, grabando entrevistas y haciendo radio al aire libre, buscando nuevos sonidos para contar historias que estaban pasando en Latinoamérica. Y bueno, ese resultado después se fue volcando en productos radiofónicos experimentales, por así decirlo, ¿no? Y fue lo que me introdujo al radioarte, ¿no? Al género del radioarte en el que hoy hago la mayor parte de mis productos. La liberación hubiera sido imposible sin ese general al frente del ejército del norte. Hubiera sido imposible sin ese éxodo pequeño. Los pobres atrás de Belgrano, algunos ricos que se negaron a quemar o abandonar lo que tenían y preferían negociar con el enemigo, fueron fusilados por el general Belgrano por traidores a la patria. De esa parte de la historia. Thank you.